Porque todos deseamos vivir en un mundo mejor. El 100.9 FM. La revista informativa que tú estabas esperando en la radio. Siempre cuento contigo. Demos la bienvenida a la licenciada Berenice Guayet, la cual el día de hoy abordará temas de tu interés con el apoyo de los más destacados especialistas, buscando encontrar solución a los problemas de la vida diaria. Ya ha llegado el momento de comenzar, porque siempre cuento contigo. Buenos días, ya estamos aquí en tu programa, siempre cuento contigo, teléfono en cabina, 82-365-38 en esta mañana de miércoles 5 de octubre del año 2016 y ya estamos en Poza Rica de las Artes. La verdad es que yo estoy sorprendida y emocionada de ver este taller de títeres y válgame cómo el taller de fotografía de Anel Guzmán también abarrotado totalmente, encantada de ver a tanto niño trabajar con tanto entusiasmo y tantos eventos que hay aquí en Poza Rica, con Poza Rica de las Artes, que termina el día 9 de octubre. Hasta este domingo vamos a tener Poza Rica de las Artes, así es que infórmate de todas las actividades que hay, que están increíbles. También Roca Sárez, que hoy se presenta, hoy es 5, hoy se presenta Roca Sárez. Y el día 9 estará cerrando también con esta melodía que estamos escuchando en internet, en YouTube, de Poza Rica de las Artes, que está preciosa. Bueno, pues esto y mucho más. Y sigue la fiesta, porque 22 y 23 de octubre tenemos nuestra expo de artesanos, productores y servicios. De verdad que va a estar aquí en la inauguración Papilia Mariposas. En Google, así la pueden buscar, Papilia Mariposas. Es un proyecto ecológico impresionante. Van a traer mariposas para soltar a la hora de la inauguración, porque uno de los grandes proyectos que se traen para aquí, para Poza Rica, es este de Papilia Mariposas, para restaurar nuestra ecología, nuestros árboles, nuestras zonas que todavía podemos rescatar. Pues con este proyecto que va a estar aquí el 22 de octubre en esta gran expoventa. Así es que no se lo pierdan. Si no te has inscrito, todavía estás a tiempo esta semana. Llamas al 826-8615 para que participes, porque de veras que está increíble todo lo que vamos a tener. Tendremos galerías visitando esta expo para conocer sus productos, porque ya hicimos contacto con el papel amate de Hidalgo, que está hermoso, que tuve la oportunidad de estar en San Pablito, Pahuatlán, conociendo a toda esta hermosa gente que hace el papel amate, y ya hicimos el contacto con una galería para que puedan conocer también los productos que hacen más y más compañeros artesanos. Así es que imagínense nada más todo lo que tenemos aquí en Poza Rica, Veracruz, que ya tenemos artesanos desde Tlaxcala, Oaxaca, de nuestro estado, Coatzacoalcos, Minatitlán, Veracruz, Puerto, Córdoba. Tanta gente que va a venir para acá, para Poza Rica, este 22 y 23 de octubre. Así es que no se me duerman, todos para arriba, que vamos y vamos por mucho, mucho, mucho más y mucho más crecimiento. Así es que 22 de octubre, gran inauguración de la expo aquí en Poza Rica, 10 de la mañana en el domo de la Plaza Cívica, ahí los vamos a estar esperando. Ay, hasta el aire lo tengo que agarrar. Y antes de entrar de lleno con nuestros invitados del día de hoy, ellos nos traen un proyecto México Saludable, son Promesa. Ellos están estudiando medicina, son jóvenes que están estudiando la carrera de medicina y que nos traen este proyecto para compartir con todos ustedes. Pero antes de entrar de lleno con ellos, te quiero recordar que el Mesón Huasteco me está esperando, ¿sí? Me está esperando con un desayuno exquisito, delicioso. Esta mañana desayuno, comida, cena en el Mesón Huasteco. Ahorita como que se me antojan unos bocolitos bien doraditos, rellenos, uno de pierna, otro de jamón, otro de queso, otro de huevito con chorizo, que Así se me antoja. Con mi juguito del desayuno, con el cafecito, con el pancito tostado que le untamos la mantequilla con la mermelada. Bueno, pero también puedes comer muchas otras cosas más exquisitas que hay. Y también contamos con un área de reservado con un cupo máximo de 30 personas, en la cual podemos celebrar cualquier tipo de reunión, baby shower, despedida de soltera, cumpleaños, bautizo, primera comunión, reuniones de trabajo y mucho, mucho, mucho, mucho más. Pueden reservar con un anticipo, pero ¿qué crees? La renta del espacio no tiene costo, es un área climatizada y nada más te cobramos el consumo de alimentos. Y si vas a festejar un cumpleaños con 10 personas o más, al festejado le damos su pastel o su desayuno, lo que el festejado quiera. Y de lunes a viernes contamos con comida corrida, a la carta también, platillos exquisitos, filetito de pescado al gusto, camarones a la mantequilla o al chipotle o al chiltepín. También tenemos venta de guisos llamados cazuelas, ricas. ¿Quién no ha comprado cazuelas para sus fiestas? Pues aquí guisadas exquisitas y también tenemos charolas de antojitos mexicanos. Bueno, todo eso y mucho más de lunes a domingo en el Mesón Huasteco de 8 de la mañana a 8 de la noche. Estamos en calle 2, número 20, esquina Municipio Libre y avenida 1 de la Colonia Casones. Teléfono 82-6-52-96. Te repito, 82-6-52-96. El Mesón Huasteco, para que no haya pierde. ¿Dónde era la Rana Rosa? Atrasito. Incluso si entras por la 1, vienes por el bulevar, hay un banco en la esquina. Ahí en ese banco es la 1, doblas a la derecha, luego en la esquina hay un lavadero, otra vez a la derecha. Y en la siguiente esquina, ahí está el mesón, ahí lo hay, titito. Pues ahí nos vemos. Y bueno, regresamos aquí a cabina con nuestros invitados de esta mañana. Aquí está conmigo también Leslie, la señorita Tecito. Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias. Y con nosotros estos jóvenes que hoy nos van a platicar sobre PROMESA, Proyecto México Saludable. Ellos son Alan Eduardo Peralta, no le entendí al otro apellido, Corona. Alan Eduardo Corona Peralta y Marco Antonio Sánchez Pérez. Hola Alan, buenos días. Hola, buenos días. Hola Marco, buenos días. Buenos días. Bueno, a ver, platíquenme de qué se trata PROMESA, Proyecto México Saludable. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación al programa Siempre Cuenta Contigo. Nosotros venimos de la Universidad Veracruzana, somos parte de la Asociación de Estudiantes de Medicina de la Universidad Veracruzana, zona Poza Rica. Nos nombramos AMVPR. Nosotros, tenemos un comité que se encarga de la salud pública. En este comité tenemos un proyecto muy padre que se maneja con el nombre de PROMESA, por sus siglas Proyecto México Saludable. Lo hacemos de manera semestral. Hasta ahorita llevamos dos proyectos México Saludables aquí en la región. El primero lo hicimos en la comunidad de San José el Grande, en Tuxpan, y el más reciente, que fue hace apenas 3 meses, fue en la comunidad de San Pedro Niahuapan, en Yucatán. ¿Qué hacemos en este proyecto? Básicamente es brindar una atención médica integral en una comunidad con servicios de salud carentes, unas comunidades que la verdad están muy por debajo de lo que debería ser una comunidad correcta. La señorita Quesito nos acompañó. Y bueno, además de divertirnos mucho entre nosotros, porque además es convivencia, podemos ver la problemática que está teniendo las comunidades que están tan cerca de una zona tan conurbada como la Poza Rica, ¿no? Y no solamente somos nosotros, que es la Universidad Veracruzana Campus Poza Rica, sino que se invita a los estudiantes que son de la asociación, que es una asociación a nivel internacional. Y bueno, pues ahorita nos visitan compañeros de todo el país. Por ejemplo, en este proyecto pasado tuvimos compañeros de Zacatecas, Durango, Tabasco, de Chihuahua, Coahuila, etcétera. Entonces está muy padre porque complementamos nuestros conocimientos tanto de la carrera con los conocimientos que adquirimos en el ámbito social. Lo más bonito de este proyecto es el poder interactuar con las personas, poder conocer sobre ellos, y en lo personal te ayuda en tu crecimiento médico-paciente. Es lo más bonito de todo. Sí, claro, porque si algo, como dicen, ¿no? La práctica hace al maestro. Si ustedes empiezan a practicar desde ahorita y a tener ese contacto y esa sensibilización porque estamos de acuerdo que en la carrera que ustedes tienen, tienen que ser muy fríos, porque así debe ser. O sea, fríos en el sentido de que si van a hacer una cirugía, si van, necesitan actuar para salvar vidas. Entonces no te puedes poner en el punto del sentimentalismo, de que te gane el sentimiento, porque entonces no salvas una vida. Pero eso no quita que seas sensible a las necesidades de los de las personas, de los seres humanos. Claro, claro. Este tipo de proyectos te ayudan a complementar esa parte de sensibilidad que nos hace falta como médicos. Yo creo en lo personal que es de los proyectos más grandes que tenemos dentro de nuestra asociación. Y el que abarca más personas, la verdad. Por ejemplo, hay muchos docentes que nos inculcan siempre a... Si tenemos un paciente, hay que tratarlo como si fuera un familiar. No olvidar efectivamente todo de nosotros para poder solucionar lo que... Pues, esa dolencia que trae nuestro paciente, ¿no? Y cuando convive uno con niños, con señores, con adultos y con padres, abuelos, gente de la tercera edad, estás envuelto en una comunidad que llega a abrazarte y que llegas a aprender infinidad de cosas. Y precisamente eso es lo que se busca, poder llegar a los corazones de las personas y que vean que no somos robots que trabajamos por un cliente, sino por una persona que tiene un corazón. Así es, que no vas por lo cuánto vas a cobrar de la consulta, sino que qué beneficio le vas a dar a su salud, y por añadidura, claro está, llega todo lo demás. Ahorita que hablas de las comunidades, te pagan de la manera que pueden, y decía una amiga cuando estaba trabajando en una comunidad, dice, me llegan con gallinas, huevos de patio, queso, y dice, qué rico como, ¿sí? ¿Por qué? Porque de verdad que te adoptan. En lo personal, en mi primer proyecto México Saludable fue en la ciudad de Puebla. Cabe destacar que ahí las personas nos llegaban con sus cartones de huevo y nos regalaban para desayunar. En el proyecto México Saludable que nosotros organizamos en Tuxpan, las personas del lugar tenían su fiesta patronal justamente el segundo día de nuestras actividades. Nos formamos parte de esa fiesta patronal, nos invitaron tamales, café, chocolate, etcétera. En el último proyecto más saludable que realizamos, pues las personas nos hicieron parte de sus familias, nos invitaban a comer con ellos, nos platicaban sobre sus historias, cómo habían llegado ahí, etcétera. Es una actividad integral y me gustaría también platicarles sobre todas las actividades que se manejan, porque no solamente es la consulta gratuita. El proyecto México Saludable consiste en brindarle a la población carente la consulta gratuita con medicamento gratuito, que lo manejamos a base de donaciones. Aparte de esto, manejamos lo que es la promoción a la salud. ¿Qué hacemos? Damos pláticas preventivas para diferentes temas, ya sea cáncer, ya sea enfermedades transmisibles, por ejemplo, tuberculosis, enfermedades diarreicas, etcétera. Con esto nos tenemos que ir a un corte comercial. Teléfono en cabina 82-365-38 y en unos minutos regresamos. Esto ha sido una pausa comercial, pero ya estamos de regreso. Estás escuchando el 100.9 FM. Siempre cuento contigo. Ya estamos aquí de regreso en tu programa Siempre Cuento Contigo. Envíame un mensaje de texto o WhatsApp al 782-128-0804 y con gusto te responderemos cualquier duda o pregunta. Y te quiero recordar que el doctor Anuar del Moral está dando esta... y es que es miércoles. Estará dando consulta este viernes de 9 a 1 y de 4 a 7 en Avenida 20 de Noviembre entre la calle 20 y 22, a unos pasos de Luis Café, sí, a unos pasitos, ahí está, en la misma acera, está el doctor Anuar del Moral, que te espera este viernes, de 9 a 1 y de 4 a 7, y el teléfono celular es 782-109-9578. Te repito, 782-109-9578. El teléfono del consultorio al 20-443-65. Ahí te espera el doctor Anuar del Moral este viernes para atenderte como te mereces. Y nosotros regresamos aquí a cabina con nuestros invitados del día de hoy, Alan Eduardo. No, lo que pasa es que no corregí aquí las cosas. Correa. Corona, espérenme, ahorita está. Alan Eduardo Corona Peralta y Marco Antonio Sánchez Pérez, ellos son estudiantes de medicina, están en un gran proyecto que se llama PROMESA, Proyecto México Saludable, y también nos estaban diciendo que por medio de donaciones ustedes apoyan a la gente. Estas donaciones son en especie, o sea, pueden ser con materiales para curación, con medicamentos. A ver, platíquenme, ¿cómo pueden ustedes recibir este apoyo para la gente que nos escucha? Bueno, pues nosotros realizamos una convocatoria en la cual nosotros establecemos ciertas fechas para realizar las donaciones. ¿Qué se puede donar? Pues como realizamos actividades tanto para las personas como para los niños, también pedimos peluches para realizar actividades con los niños. ¿Qué tipo de donación pueden hacer? En especie pueden ser medicamentos, puede ser material de curación, como lo comenta, pueden ser, ¿qué más? Curitas, vendas, jeringas, todo ese tipo de material que se puede llegar a utilizar. ¿Y algún teléfono para que pudieran contactarse con alguien de ustedes para hacer las donaciones o pedir más información? Claro, mi teléfono celular es 782-107-5446 y otro número por WhatsApp podría ser 782-106-7168. Okay. También saben que nosotros vamos a tener la Expo 22 y 23 de octubre. Pueden ustedes hacer presencia ahí para que quien quiera donar pueda llevar ahí, o directamente con la señorita Tecito, con Leslie, también pueden ustedes hacerle llegar medicamento o material de curación. Sí, todo el material que ustedes vean en donde me encuentre, o bien a mi teléfono, porque yo estoy aquí más en la ciudad, 782-1414-566, jeringas, algodón, gasas, agua oxigenada, alcohol, curitas, peluches, todo lo que puedan, abatelenguas, hisopos, todo lo que nosotros podamos ocupar para limpieza de heridas, curaciones, es bien recibido y se pueden comunicar conmigo. Ah, nos dicen los doctores que también dulces para los niños. Sí, lo que pasa es que como van a comunidades, de repente para nosotros a lo mejor puedes pasar a comprarte una paleta o comprarte algún dulce, pero para allá en las comunidades resulta más complicado. Y ustedes que pueden llegar hasta allá, pues ¿por qué no mandar algo a nuestros niños? Que al final de cuentas, como siempre lo digo, no son el futuro, son el presente de nuestro país. Y bueno, platíquenos más acerca de este proyecto México Saludable. ¿Cómo nace? El proyecto México Saludable nace en la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina en México, que es una federación a nivel internacional. Nace en la ciudad de Puebla hace aproximadamente 13 años. Antes se llamaba PROFISA, Proyecto Sierra Saludable. Posteriormente cambió el nombre a Proyecto México Saludable, ya que se empezó a realizar en diferentes regiones o diferentes estados de la República. Nosotros lo adoptamos hace aproximadamente casi un año. Fue nuestro primer Proyecto México Saludable fue en diciembre del año pasado. Ahorita estamos en vísperas del tercer Proyecto México Saludable. Estamos a punto de iniciar con la convocatoria para las donaciones. Este proyecto es adaptado a partir del Comité de Salud Pública que les mencionamos previamente. Nace como una necesidad de los estudiantes de medicina para involucrarse más con las personas, para no perder esa calidez humana que nos debe caracterizar como personal de salud. Nace con el simple interés de poder ayudar a las personas, pero también integrarse con tus compañeros, integrarte con las poblaciones, pero sobre todo integrarte contigo mismo, o sea, no perder tu esencia como humano. Sí, perdón, adelante, no, claro. adelante Marco. Independientemente, bueno, la asociación de AMUVPR, que es aquí en Poza Rica, está conformada por diferentes comités. El primero, por ejemplo, es el de salud pública. Tenemos salud reproductiva, derechos y paz. El mío, que es el especial, se encarga de arte y cultura. Porque muchas veces no tenemos también... Mencionan que el arte y la cultura nos hace humanos. Además del acercamiento con las demás personas. Yo creo que ese es uno de los propósitos por el cual también llega lo que es Poza Rica de las Artes. a nuestro municipio, que pues está precisamente muy bien organizado y muy bonito. Entonces, cada uno trae un granito de arena de lo que él conoce, de lo que podemos hacer, y yo creo que esa es una de las maneras en que también se llega a formar Proyecto México Saludable, porque no solamente son de salud pública, sino todos los comités que nos rodean, con todos los oficiales, haciendo un solo proyecto para otra persona, ¿no? Sí, y que podamos nosotros también apoyarnos en ustedes. Si nos están escuchando, ¿cómo se pueden acercar? O sea, si la gente que nos escuche, que diga, bueno, a nosotros nos gustaría que vinieran a esta colonia o a este municipio, ¿cómo los pueden contactar o cómo pueden acercarse a este Proyecto México Saludable precisamente para hacer llegarles esta salud hasta donde ellos no la pueden alcanzar, ¿no? Cabe destacar que el Proyecto México Saludable no es el único proyecto que tenemos. Recientemente, el domingo, realizamos una campaña de hipertensión en el Centro Comercial Gran Patio, y nosotros realizamos este tipo de actividades en Poza Rica, en la región. Nuestro medio de contacto es mediante nuestra página de Facebook, que es AMVPR-AMED con doble M. Mediante esa red social nos pueden contactar y pueden adquirir más información, o ya sea por nuestros números telefónicos. Perfecto. Ajá, deletréame la página de Facebook. Ok, es AMVPR-AMMEF. Ajá. AMVPR es AMVPR-AMMEF. Así, AMET, con doble M. Así los encuentran en Facebook. Claro. Para que los contacten, y si no, pues vía telefónica, desde donde nos están escuchando, para que puedan ustedes también disfrutar de este Proyecto de México Saludable y de los demás proyectos que tienen, porque es muy importante que nos vayamos sensibilizando. Hay un doctor que aquí en Poza Rica, el doctor Luis Espinosa Torres Toriza, él es ginecólogo, no sé si lo conozcan. Bueno, la verdad es que yo me enteré, a él no le gusta ni nunca lo comenta, pero él hace una labor social impresionante, capacitando a jóvenes médicos, a parteras incluso, para que traigan al mundo a los bebés de la mejor manera y no haya tanto defunción del bebé como de la mamá. Entonces, esa labor él la viene haciendo en la sierra, en los lugares donde él elige, va, lo hace, y sí me atrevo a decirlo porque es algo que él no dice, pero cuando nos damos cuenta de toda la labor que él lleva a cabo y el amor con el que ejerce su profesión, para mí de verdad que es uno de los mejores médicos que tenemos, entregado a su profesión, un ejemplo, un verdadero ejemplo, y yo creo que hasta está desperdiciado porque no aprovechamos de verdad. Ahorita acaba de terminar su libro, tuve el privilegio de ver ese segundo libro sobre una problemática que se presenta en las mujeres al parto, que son las hemorragias. Entonces, es un libro que de antemano sé está impresionante y que dices, bueno, tenemos a alguien de ese nivel aquí a la mano. Ustedes están estudiando medicina, y que de veras explótenlo, porque yo sé que si lo invitan, yo sé que si lo gustan y le piden el apoyo, lo van a obtener. Y esa es la parte de sensibilización. Él ahorita está en el IMSS, dedicado al cáncer de mama, porque tiene una especialidad, lo sabemos, en cáncer de mama. Y está dedicado a estas mujeres que padecen la enfermedad y que de veras están en muy buenas manos, y que yo creo que esa es lo que ustedes están haciendo, es sensibilizar de ese punto. Porque yo creo que un buen médico y un excelente médico lo hace ser un excelente ser humano. Sí, precisamente. Es bonito poder compartir. Nuestra labor no termina como estudiantes. El propósito de la asociación es que, siendo profesionistas, tengamos ese espíritu humano y podamos hacer algo, si no es por alguien, por alguno de los nuestros, para poder instruir y mejorar, ¿no? Por ejemplo, ahorita, de los demás proyectos que tenemos, es algo que se llama My Body is Mine, que significa mi cuerpo es mío. ¿Sí? ¿Perdón? Y a ver, platícame más acerca de esto. Por ejemplo, ahí vamos a primarias a kinder para poder explicarle a los niños cuáles son las partes del cuerpo que un adulto puede tocar. Esto es para la prevención, para reducir el abuso sexual. Vamos a irnos a un corte, regresando, vamos a regresar, ahora sí que vamos a regresar, regresando, que regresemos a este tema porque es muy importante lo que acabas de decir. Nos vamos a un corte comercial, teléfono en camino 82-365-38 o envíame un mensaje de texto o WhatsApp al 782-128-0804 y regresamos. Ya estamos de regreso. La licenciada Berenice Duallé y su equipo de especialistas te están esperando. Aquí de regreso en tu programa, siempre cuento contigo y te recuerdo que Jugo Diurético hoy no está en el centro de Poza Rica, hasta mañana, hoy descansan. Pero recuerda que mañana ya te está esperando con este juguito de apio, pepino, perejil, alfalfa, sábila y muchos componentes más que nos ayudan al intestino, barrer el intestino. De veras que se nos va acumulando excremento y después unos problemones de salud que para qué les platico. Cuando tú tomas fibra, comes fibra, vas limpiando, limpiando y vas sintiéndote excelentemente bien. Nada más imagínate, comes y si no vas al baño como debes de ir, todo ese excremento se queda ahí, se echa a perder ahí. Y luego dices, es que tengo muchos gases, es que me duele el estómago, es que tengo agruras, es que mi digestión, es que hemorroides, es que bueno, todo se complica. Pues aquí está la solución, este juguito ya recién hecho, que ni lo tienes que hacer porque luego el tiempo, decimos, no me da tiempo, tengo que desinfectar las verduras, a qué horas licúo, a qué horas esto. Bueno, tú pasas ahí, te compras tu jugo y mira, solución. Aparte que nos ayuda a las vías urinarias, que también, ay, ¿a poco no se nos antoja ahorita un café? Después del café unas enchiladas o una estrujada con una cecina y luego le pones un refresco de cola por un lado y un pan y pues tú te imaginas esos riñones. Entonces, pues vamos a echarle juguito. Y también tenemos cápsulas naturales, tenemos compuestos vegetales y tratamientos para cada padecimiento totalmente naturales. No lo pienses más. Hoy no están, pero mañana sí. De lunes a domingo, excepto hoy miércoles. Así es que mañana córrele por tu jugo y el teléfono de Jugo Diurético es 782-109-1192. Y bueno, nosotros regresamos aquí con nuestros invitados. Y este proyecto que del que estabas hablando, Marco, sobre ir a las escuelas con los pequeños y enseñarles cuáles son las partes de su cuerpo que no deben tocar. De verdad que, híjole, ¿cómo se necesita? Sabemos que hay una cantidad de abusos sexuales en los pequeños impresionante. Y pues ellos no saben. A ver, platican. Sí, precisamente. En el primer promesa que nosotros realizamos, siempre tenemos, no es que falte, ¿verdad? Pero independientemente se llama Ciencias de la Salud porque integramos un sector importante. Por ejemplo, hubo una alta estadía en abusos sexuales infantil. Y pues nosotros, a pesar de que llevamos una materia acerca de eso, y qué mejor que un psicólogo que se acerque con nosotros también y pueda auxiliar a un niño o a una mujer. En el pasado Proyecto México Saludable, lo que nos hizo falta fue pues apoyo de dentistas, pero no, aquí tenemos una que muy amablemente, aparte de que ya lo considero una amiga, pues es impresionantemente linda con los niños, ¿no? Entonces tiene un alma humana increíble, ¿no? Y fíjate que este proyecto del que hablábamos todavía tiene muchas cosas más. A ver, platícame. Bueno, el My Body is Mine, o Mi Cuerpo es Mi Tesoro, como ya mencioné, es un proyecto que está enfocado hacia los niños desde 4 años hasta 9 años. ¿Por qué? La incidencia de abuso sexual, no solo en Veracruz, sino en México, ha ido creciendo con el paso de los años. Este proyecto busca enseñarle a los niños cómo deben prevenirse. Lo basamos en un semáforo. El color verde significa las partes que las personas pueden tocar, ya sea el cabello, los cachetes, las manos, etc. El amarillo significa preventivo, las partes que no cualquier persona te puede tocar, ya sea tu pancita, las piernas, etcétera. Y el color rojo son las partes que las personas no deben de tocar, a excepción de tus papás o el médico. estos ya son sus órganos genitales, entre otras cosas. Lo bonito es que estas actividades las integramos con el proyecto México Saludable o Promesa. Hacemos una actividad que se llama la Feria del Niño, que es multidisciplinaria. Trabajamos el Comité de Salud Reproductiva, que se han encargado de Mi Cuerpo es Mi Tesoro. Tenemos el Hospital del Osito Teddy, que es un hospital que montamos para los niños para combatir el síndrome de la bata blanca. Este está a cargo del Comité de Salud Pública. Este Hospital del Osito Teddy está muy padre, la verdad, porque juegas con los niños y los niños juegan a ser doctores por un día. ¿Cómo? Mediante un osito, ellos van experimentando cada área de lo que viene siendo un hospital. Desde cómo entra un paciente, cómo es la consulta, cómo es una cirugía, hasta el área de recuperación. Mediante esta temática, el niño aprende que un hospital, o más bien dicho, el personal de salud no es tan malo como lo parece. Porque nos ha pasado que nos ven los niños de blanco y salen corriendo. Entonces, este tipo de temáticas les ayudan a ellos. Tenemos el Comité de Derechos Humanos y Paz, que tiene el proyecto de El Rally de los Derechos del Niño, que es un juego, básicamente, en el cual se le van enseñando a los niños, mediante pequeños juegos, cuáles son sus derechos. Entonces, mediante esta temática que se llama Feria del Niño, el niño va aprendiendo desde sus derechos, desde cómo cuidar su cuerpo. Hay otro proyecto que se llama Sonrisas de Colores, que es esto lo hacemos con apoyo del área de odontología, es enseñarle a los niños el correcto cepillado de dientes. Y tenemos otro proyecto, pero ese ya no lo podemos manejar dentro de Promesa, pero también es uno de los que me gustan muchísimo a mí, se llama Smilex, es risoterapia. Eso lo manejamos en el hospital regional hace poquito. Fue muy bonito, tuvimos mucha participación de nuestra asociación y la verdad nuestros compañeros quedaron encantados por interactuar con los niños. Los niños del área oncopediátrica son una maravilla, son unas personas tan lindas que de verdad acérquense a los niños. Te educan, exacto, te educan, te sensibilizan, te hacen apreciar la vida, te hacen ver de manera diferente todo lo que está sucediendo y te dan ese ánimo para continuar. Cuando estos pequeños que se nos enferman de un cáncer como es la situación de ellos, y ver esas ganas, ese ánimo, esa inspiración por vivir, y que aquí está Dianita de Bonanza aquí conmigo y que ella está en el grupo de risoterapia y que nos puedes platicar también acerca de esto. Gracias, muchas gracias y es un gusto, un placer estar escuchando a estos jóvenes y que incluyan esta parte. Esta parte sí pertenece al grupo de risoterapia y es algo muy grato y yo creo que ustedes que lo experimentaron, nosotros lo compartimos aquí, ahorita que tú aconsejabas, acérquense a los niños. De verdad que sí, aparentemente uno dice, voy a darles mi tiempo, voy a darles mi alegría. La verdad es que terminas recibiendo demasiado de ellos y terminas bendecido porque siempre te dicen, gracias, Dios te bendiga. Entonces terminas más, con mucho más tú que creías que ibas a dar y sí, recibes bastante. Entonces es algo grato que la verdad se te recompensa al triple. Con esto nos tenemos que ir a un corte comercial y quiero mandarle un saludo con todo mi cariño a Alondra Mar Burgos, que nos envía un mensaje, dice que muy bonito programa, muchísimas gracias, Alondra, por escucharnos, por escuchar el programa, por tus palabras y porque tenemos otra expo, 22 y 23 de octubre. Muchísimas gracias, nos vamos a un corte comercial y regresamos. Esto ha sido una pausa comercial, pero ya estamos de regreso. Estás escuchando el 100.9 FM. Siempre cuento contigo. Estamos aquí de regreso en tu programa Siempre Cuento Contigo. Y, perdón, pero es que tengo aquí enfrente el mesón huasteco. Sí, oigan, discúlpenme, pero estos huevitos huastecos que son con enchiladitas de mole, huevito estrellado, platanito frito, y este jamoncito, no saben. Imagínate, incluye jugo o fruta de temporada, café, leche o té, pan tostado con harta mantequilla, si tú le quieres poner, ¿verdad? Y tenemos también avena, tenemos fruta de la estación sincronizada, chilaquiles con pollo, empanadas, tenemos todo lo que tú quieras en el mesón huasteco, que contamos con un área de reservado con un cupo máximo de 30 personas, donde vamos a celebrar cualquier tipo de reunión, baby shower, despedida de soltera o lo que tú quieras. ¿Y qué crees? Que este reservado climatizado no tiene costo de renta. solamente te cobran el consumo. Esto sucede en el rincón, en el mesón huasteco, ya le iba yo a cambiar el nombre, en el mesón huasteco, cocina regional, y además abrimos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche. Te voy a decir cómo llegas, ahí en calle 2, número 20, esquina Municipio Libre, o también puedes entrar por la calle 1, en avenida 1 va sobre el bulevar, hay un banco ahí en la esquina, ahí dobla. En la esquina siguiente, sobre la 1, hay un lavadero de coches, ahí doblas, y ya en la siguiente esquina, ahí es, en calle 2, número 20, esquina Municipio Libre. El teléfono, 82-6-52-96, te repito, 82-6-52-96. Para más sencillo, donde era la Rana Rosa, ahí, atrasito, ahí en la esquinita, ahí está el mesón huasteco, cocina regional. Bueno. Y nosotros continuamos aquí con nuestros invitados del día de hoy, con Alan Eduardo Corona Peralta y con Marco Antonio Sánchez Pérez. Ellos son estudiantes de medicina, nos vienen a platicar, bueno, no nos vienen, nos están platicando, de PROMESA, Proyecto México Saludable, de todo esto que hacen. Ahora, aquí decíamos sobre esta parte de conocer tu cuerpo, que me encantó, de verdad que es cuidar a nuestros niños. ¿Cómo, si me están oyendo de las escuelas, cómo pueden abordarnos para que puedan llevar ustedes ese proyecto a la escuela? O sea, darles estas pláticas a los niños. Claro, puede ser mediante el correo electrónico, mediante nuestro teléfono, que ahorita lo voy a repetir, o puede ser mediante nuestra página. Okay, perfecto. Ahorita vamos a repetirlo. El teléfono, a ver, anoten por favor, porque aquí ya me están preguntando. El teléfono es 782-107-54-46. Se los voy a repetir. 782-107-54-46 o al 782-106-71-68. Estos son los dos teléfonos, o en Facebook. Les voy a decir cómo los pueden encontrar. AEMU, AEMUVPR, AEMUVPR guión AMEF con doble M, AMMFEF. Y el correo electrónico, ¿cuál es? A ver si nos lo dices, Alan, porfa. Es igual a AEMUVPR@gmail.com. Ahí tienen el correo electrónico para que puedan contactarlos y puedan llevar estas pláticas a las escuelas y podamos compartir con más niños para que vayamos haciendo esta cultura en nuestros pequeños y ellos aprendan a cuidarse. Eso es muy importante. Y también deberían anexar algo ahí sobre las redes, porque cómo se exhiben las chiquillas y los chiquillos, niños... ni adolescentes, vaya, pequeñitos, cómo se exhiben en las redes sociales, y de ahí vienen muchas situaciones de abuso. Precisamente tenemos otro proyecto que se llama Cuídate de la Cámara, enfocado a esta problemática que está sucediendo con las redes sociales. Más que nada es para los de secundaria, que es donde más se presenta esta cosa del sexting, que se está volviendo viral y está afectando a muchísimos adolescentes, entonces, y está al alcance de los niños también, entonces debemos de prevenir esta parte también. Cuídate de la Cámara es un proyecto que hacemos en secundarias y tratamos de, es una plática, porque igual nosotros somos chavos y hablamos con los chavos, es como recomendarles que se cuiden, porque pues esto, el internet, tú ves algo y se queda ahí para siempre, entonces son cosas que te pueden marcar de por vida. ¿Para qué quieres este tipo de cosas en tu vida? Y es que esa es la parte que les decimos a los jóvenes. Cuando tengo la oportunidad de dar conferencias, les digo, señores, toda esa historia la cargamos en la espalda, para lo que reste. O sea, son historias de vida que llevas a cuestas y que ahora cuando te van a contratar te van a contratar en un trabajo, te buscan en Facebook para ver qué haces, para ver quién eres, para ver qué haces, quién eres y cómo te comportas, ¿no? Entonces esto es muy, muy, muy importante que vayamos cuidando, porque porque no sabemos quién nos va a ver, y ha habido casos donde no te contratan por todas las cosas que pones en Facebook y hay de tu persona, ¿no? Entonces, nosotros debemos aprender a cuidarnos porque, como tú bien lo decías, ahí se queda, y es una historia que cargas de por vida. Exacto, es el perfil. Un saludote a Rosy, de Marcos. Rosy dice: buenos días, muchas felicidades a los estudiantes de medicina por tan noble labor. Saludos a Leslie y a Diana y un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Muchas gracias, Rosy. Gracias por escucharnos y gracias por tus comentarios, de verdad. Muchas, muchas gracias, amiga. Y platíquenme. Ya estamos por llegar al final. Siempre les digo que sí suceden cosas buenas, que sí están pasando cosas buenas. Y yo sí los quiero invitar y que sean portavoces en la universidad de la expo que tenemos 22 y 23. Me gustaría mucho que nos acompañaran en la inauguración porque nos van a dar una conferencia ecológica de Papilia Mariposas. Es una empresa que está trabajando desde hace muchos años ya. Incluso en Google la buscan así, Papilia Mariposas. Y ustedes van a ver el gran proyecto que nos traen a Poza Rica. Vamos a soltar mariposas ahí en la inauguración. Y van a estar dando esta conferencia que debemos aprovechar. Porque de veras que tiene mucho de fondo. Cuando lo vean van a decir: mariposas, un negocio de mariposas. Porque aparte que es ecológico, es negocio. Pero dices, no me interesa. No, hay muchísimo más de fondo en este proyecto de Papilia Mariposas que tendremos el día de la inauguración en la expo de aquí de Poza Rica, artesanos, productores y servicios. Vienen gentes de unas galerías también a observar todos los proyectos que hay. Tenemos que hacer una novena expo excelente. Entonces sí, por favor, sean portavoces. Pueden tener ustedes su espacio ahí para que estén recibiendo también el apoyo, que la gente los conozca. Que sepan, esto es una plataforma publicitaria para todos. Esto es una plataforma donde conoces gente, donde tienes oportunidades, donde puedes crecer. Entonces, ustedes que están haciendo esta labor, adelante. O sea, adelante. Ahí pueden tener un espacio. Ah, necesitamos que nos confirmen y la invitación ya está hecha. Y ustedes también pasen la voz. Ay, muchísimas gracias. Por ejemplo, uno de los tantos proyectos que tenemos es algo que se llama... Más que nada por el cáncer de mama, que es una de las principales factores de muerte de mujeres en México. Y las sobrevivientes son guerreras. Entonces nosotros nos encargamos de escribir una carta para aquella guerrera que superó su problema. Y todos ustedes que nos escuchan, sería impresionantemente bello si con unas palabras pudieran hacer sonreír a una de esas guerreras sobrevivientes, porque independientemente es una guerra que muchas veces no termina, es siempre una constante batalla, y muchas veces pues es el núcleo de la familia mexicana, y cuando se pierde una mamá, se pierde un núcleo. Entonces, estar aquí por ellas, y si no las tenemos, por aquellos que aún las tienen. No, sí, muchísimas, muchísimas gracias. También nos vamos a contactar, no sé si ya conozcan al grupo Vida Plena Después del Cáncer. Sí, con ellas están trabajando, perfecto. Estas mujeres, wow, o sea, de verdad que yo admiro y respeto esta labor que hacen, encabezadas por la señora Silvia Bustos, que es un gran trabajo de equipo, es un trabajo hermosísimo. De nuestras mujeres con cáncer de aquí de Poza Rica, y que este mes es un mes de eventos, es un mes para ellas de fiesta, de mucho, mucho trabajo, y qué bueno que esta expo también va a ser en este mes, un hermoso mes, porque después de la carrera, que va a ser el día 22 de octubre, on right, donde nos tenemos que ir a inscribir, después de esa carrera se van con nosotros allá a la expo, para participar también, porque de veras que lo que podamos hacer en servicio a los demás es una cantidad de bendiciones que no te das abasto. No, son tanta la cosecha que la tienes que compartir, porque no puedes solo. Así es que, muchachos, muchísimas felicidades a todos los jóvenes que están trabajando en Proyecto México Saludable. En bien de mi parte, un saludo enorme a todos y a todas las personas que están haciendo posible esto. No se rindan, a veces sí queremos hacer un alto, pero de verdad que no. Y saludos a Casandra, que nos está escuchando, un saludote y un besote desde aquí, desde el programa, Casandra. Y en lo que les podamos servir, este espacio está totalmente abierto para que nos sigan trayendo cosas positivas, para que sigamos apoyando, para que trabajemos en equipo. Hacer equipo es lo más importante. De manera individual y solos, batallamos más. Cuando empezamos a hacer un equipo fuerte, nos volvemos invencibles. Entonces, aquí nos tienen, aquí están estos micrófonos, y para adelante, jóvenes, que necesitamos hacer que lo bueno suceda y que lo bueno crezca. Gracias, Alan Eduardo Corona Peralta. Muchísimas gracias. Gracias, Marco Antonio Sánchez Pérez. No, muchas gracias, licenciada. Gracias a Leslie, señorita Quesito, que aquí estuvo con nosotros. Muchas gracias, yo tenía muchas ganas de que conocieran este proyecto, que los veo trabajar, y si los vieran con sus ojeras y el cantante, y aún así cuando dan el servicio, lo dan con una sonrisa, lo dan con una sonrisa y de la mejor gana, que son bendiciones que se les regresan a ellos. Claro que sí, tienen un gran futuro, tienen un gran presente, tienen un gran momento. Gracias, Dianita de Bonanza, que también está aquí con nosotros. Gracias, como siempre, venir a este programa es contagiarte de buena energía, y a estos invitados, la verdad, muchas felicidades, se les admira, se les aplaude, y de verdad, porras, gracias por esto, gracias por preocuparse por la humanidad, gracias, Poza Rica, por favor, no puedo decir despierten, porque ya muchos están despiertos, los que vienen aquí, tan solo esta gente está despierta, pero los que no, porfa, pues a ponernos las pilas, a trabajar, a unirnos a estas buenas causas, que contrarresta todo lo negativo que hay, pero hay mucho bueno en Poza Rica, hay que sacarlo. Claro que sí, muchísimas gracias por sintonizarnos. Yo siempre feliz, siempre salgo de aquí bien cargada de pilas, porque todo lo que escuchas son cosas buenas, son cosas positivas, y son cosas que te llevas y que te sirven de ánimo todo el día y los que restan. Así es que gracias, gracias muchachos, gracias amigas, muchísimas gracias por estar aquí. Nosotros nos escuchamos mañana en puntito de las 10, tenemos otra cita aquí, por el 100.9 de FM, La Romántica de Poza Rica, Grupo Radiorama, y estoy encantada. ¿Qué les puedo yo decir que no ya les haya dicho? Lo único que sí es que hoy es lo único que tenemos. Suena trillado, es la única realidad. Hoy, ayer ya se fue, ya no lo sufras, y mañana no sabes si va a llegar, pero hoy te aseguro que si despertaste, tienes la gran oportunidad de vivir, de sonreír, de ser feliz y de amar. Pero primero, amarte tú. Que tengan un excelente día. Soy Berenice Droyet y recuerda que yo siempre cuento contigo. Gracias por acompañarnos. Deseamos encontrarnos una vez más a su lado en nuestra próxima edición. Sigue en sintonía del 100.9 FM. Este fue su programa, Siempre Cuento Contigo.